52 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Continuamos en el aire de Radio Municipal Santa Rosa. Y bueno, te lo veníamos comentando, ¿no? Anticipando, invitándote también, porque justamente el viernes pasado se inauguró 4 exposiciones en el espacio municipal ubicado aquí en la calle Quintana 172 de nuestra ciudad, que están muy copadas. También lo veníamos incentivando y invitándote, como te digo, muy lindas propuestas. Diferentes. Muy variadas. Muy variadas, tal cual, ¿viste? Para todos los gustos. Tal cual, sí. Que ahí que vos vas, chusmeás, ¿viste? Y te interpelás, ahí tiene distintas interpelaciones. Totalmente. O también uno se queda ahí, ¿viste? Colgado, mirando, ¿viste? Pensando. Sí, a ver qué totalmente, puede totalmente. Sí. Que me decían por ahí, todavía no la mires, Javi, no está, me acuerdo. Sí, ¿no? Que nosotros, ¿viste? Que pasamos todas las mañanas como que no, todavía no puedo. Pero chusmear ahí un poquito. Y uno es ansioso, ¿viste? Tal cual. Sí, bueno, pero bueno, como te digo, ya quedó inaugurada estas 4 exposiciones, para justamente que nos siga invitando, nos cuente también cómo arrancaron, que seguramente a pleno está aquí en nuestros estudios nuestro invitado en el día de hoy, Pablo Salazar, integrante de la curaduría justamente. ¿Cómo andás, Pablo? Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Ando bien. Por favor, gracias a vos. Demasiado bien para ser lunes. Bueno, eso es lo importante. Bueno, muy bien. Y despidiendo julio ya, ¿no? Sí, más vale. Sí. Olvídate. Pablo, bueno, contanos sobre estas 4 exposiciones, ¿no? Que fue la inauguración el viernes justamente, cómo arrancaron. Y bueno, todo lo que nos quieras contar, obviamente. Bueno, bárbaro. Bueno, a partir del viernes que pasó, fue 28, quedaron inauguradas estas 4 exposiciones en las 4 salas principales que tiene el Centro Municipal de Cultura. En la Sala Mareque tenemos a Eva Dólar con una instalación, una muy linda muestra para venir a ver. La sala está abierta de mañana y de tarde. Hay que coordinar con la mesa de entrada para la apertura de la sala. Es una experiencia visual que tiene un recorrido por algunos dibujos, pero también tiene como un recorrido interno marcado por la artista. Es una muestra como bastante personal, y está muy bueno que esté y que hayan copado de la forma que coparon la sala. La curaduría es de Proyecto Obrante, que es un proyecto de unas compañeras de acá del Centro Municipal de Cultura que se encargan de generar actividades artísticas, específicamente de las artes visuales, muchas de ellas instalaciones. Vienen trabajando desde hace mucho en los barrios con producción de obra que tiene que ver con la concientización y el trabajo específicamente con mujeres, que posteriormente ellas lo sintetizan, por decir de alguna manera, en una exposición acá o en otros lugares, como lo fue el cierre del año pasado, con obras que habían sido generadas en distintas postas sanitarias de la ciudad de Santa Rosa. Un gran trabajo. Y después hemos hecho conjuntamente un trabajo por el Atuel, que estuvo muy bueno, con la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia. Y así venimos un poco trabajando. La verdad que está bueno ese condimento artístico, netamente artístico, que le dan las chicas. Así que bueno, esa es la propuesta. Está en la Sala Mareque, que es la sala que da a calle Quintana. La muestra se llama El peso de las sombras. Tuvo una intervención previa que fue trabajando sobre las sombras que proyectaba la calle, sobre unas cortinas que puso Eva, y sobre eso fue trabajando. Tiene como varias alegorías a la sombra. Después en el hall tenemos a Fabio Perazzo. Fabio es un artista desde hace muchos años que trabaja. Y bueno, creo que es la primera vez que formalmente se lo invita a participar. Fabio no entró por convocatoria de proyecto, sino que Fabio es una de las pocas invitaciones que hizo la curaduría a diferentes artistas. Así que estamos muy contentos de que haya participado. Él trabajó específicamente para la muestra también. Así que pueden ver estos paisajes de Santa Rosa en el hall de exposiciones. Después tenemos en la Galería Ferma, tenemos a Gabriela Rosotto, una artista que sí ingresó a las muestras del año por proyecto. Gabriela viene participando todos los años, desde hace bastantes años, con muestras, pero en esta muestra particularmente le ha podido dar un vuelco a su producción. Salió de un tipo de imagen que ella venía explotando desde hace varios años y comenzó a integrar otras fotografías que de alguna manera no se animaba a mostrar y que, bueno, un poco acompañada por la oficina pudo darle un vuelco también a las imágenes que ella venía mostrando. Y después tenemos en la sala, en la fotogalería de Chanis, tenemos a Pablo Cabrera. Pablo Cabrera es fotógrafo desde hace ya bastante tiempo, que viene sacando fotos y haciendo muestras. No en el Centro Municipal de Cultura, en el Centro Municipal de Cultura había participado el año anterior acompañando a sus alumnas con bueno, una muestra colectiva que les había ido muy bien. Y este año se animó a dar su paso con una experiencia también un tanto de las instalaciones. Tiene fotografía y también tiene como algunos otros elementos que acompañan esas fotografías, con un tema bastante concreto que es lo ambiental. Así que está muy buena la propuesta de Pablo. Y bueno, y con estas cuatro muestras lo que hemos conseguido son cuatro, y como lo decían ustedes hace un ratito, son cuatro experiencias completamente diferentes para las personas. Les recuerdo a las personas que son oyentes que la curaduría trabaja específicamente sobre, que es uno de los pilares más importantes que tiene, que es las personas espectadoras. Entonces, para nosotros es muy importante la experiencia de aquella persona que va a ingresar por la puerta. Nosotros todo el tiempo, más allá de que trabajamos con artistas visuales, todo el tiempo estamos volviendo al eje de que, incluso lo hablamos con ellos, de que piensen en quién va a entrar por la puerta. Claro. Que esa persona que va a entrar por la puerta puede ser cualquier persona. Claro. Puede ser una persona que viene a hacer un trámite, puede ser una persona que simplemente pasó por la calle, puede ser una persona que les conoce, que sabe quiénes son, claro, o tiene curiosidad, o lo que sea. Entonces, siempre asegurar una experiencia para esas personas. Más que pensando en ellos y cómo se va a ver su obra, pensar en qué esperan que el otro vivencie, ¿no? Igual. Así que me parece que es un buen punto de vista para trabajar un montón de cosas desde la oficina, con las personas que son artistas, y que me parece que no deja fuera a nadie, ¿no? Que podemos trabajar con una conciencia de lo que es trabajar también la vinculación con la sociedad, ¿no? Porque al final de cuentas, las artes en general son un medio comunicacional. Entonces, no podemos prescindir de la gente que va a ver las muestras. Entonces, bueno, eso es un aspecto muy importante y creo que se cumple desde este lugar, ¿no? También que las personas que pueden entrar pueden tener distintas opciones para ver, y además hay un espacio de trabajo que hemos generado para vincularnos nuevamente en esto que para nosotros es tan importante, que es la gente que viene de visita, un espacio donde pueden venir y pueden trabajar y pueden dejar un mensaje, un dibujo, pueden permanecer un rato, que es como también apropiarse un poco de un lugar que ya, bueno, me parece que pertenece un poco a todas las personas, ¿no? Sí, eso es buenísimo, Pablo. Más allá de lo conversamos fuera del aire, bueno, y también ahora compartiéndolo con la audiencia, ¿no? Lo que significa, bueno, en este caso puntual, creo yo, todo lo que vienen laburando y exponiendo también hasta esta parte del año, pero bueno, con estas cuatro muestras, digo que es un montón y está buenísimo que así sea, porque es cierto lo que decís, entra el que pasa o la que pasa ahí por la puerta, bueno, ya algo creo yo que genera, ¿no? Y encontrar estas cuatro muestras tan distintas está buenísimo eso. Y lo otro también a resaltar es este espacio, como mencionabas, que yo lo miré, ¿no? Y digo, qué bueno, porque por ahí viste que andas con chicos, con los niños, con las niñas, y pueden estar ahí como... Sí, pueden compartir, ¿no? Ahí un momento. Eso también está buenísimo, bueno, que se vio reflejado también en el Pichanay, ¿no? Que ahí habían puesto el espacio para los más peques, así que está buenísimo esto que decís, que no deja a nadie afuera. Bueno, creo yo que obviamente a eso apuntan, ¿no? También. Sí. Justamente, sí, es reforzar esos vínculos. Para nosotros son muy importantes. Creo que también, después de tantos años de historia que tiene la oficina, porque las oficinas en general, uno puede hablar de viejas oficinas o de oficinas que han permanecido en el tiempo, pero siempre son oficinas que tienen que ver directamente con lo administrativo. Claro. No es fácil encontrar una oficina que esté trabajando directamente con lo que es la producción artística, digamos, y que tenga esta permanencia, ¿no? La verdad que es algo que para nosotros es re importante, porque es como también un triunfo sobre la evolución del propio municipio. Uh-huh. ¿No? Sí, sí. Digamos, yo no soy un empleado tan viejo, pero estoy ahí a mitad de camino. Y uno va analizando cosas sobre lo que implica la administración pública. Y es complejo a veces darle lugar a cosas que no son las que corriente el municipio ayudan al funcionamiento. Y todo lo que es de materia específica, ya sea para las áreas deportivas, ya sea para las áreas culturales, me parece que el municipio debe ayornarse y debe actualizar ciertas cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento, más que nada administrativo o de la escritura de ciertas leyes o artículos o cosas por el estilo. Entonces, vuelvo a repetir, me parece que hoy podamos tener la permanencia de la oficina tanto tiempo en un ámbito municipal es gran cosa, y me parece que eso también nos ayuda a poder convidar a las personas, a la comunidad, de todos estos triunfos, ¿no? Porque son de alguna manera triunfos. Entonces, tenemos el equipo y tenemos las ganas para sentarnos mes a mes a pensar nuevas propuestas y nuevas estrategias para ir vinculándonos cada vez más con las personas. Así que, bueno, esperemos que tal como lo deseamos suceda y que la gente disfrute, y estamos también abiertos a sugerencias y cosas que nos puedan llegar a servir. Tal cual, sí. Aparte, está bueno, ¿no? Está no solo en esta muestra, en estas cuatro muestras en particular, sino también en las anteriores. Bueno, por ejemplo, la anterior fue la de las jornadas de arquitectura, que esa también estuvo muy muy interesante. Por ahí, viste, la gente pasa y ve los planos y dice, mirá, viste edificios que han cambiado, nos pasó a nosotros incluso, de ir recorriendo y vas viendo. Y también esto, lo que tiene de interesante estas cuatro muestras, por ejemplo, en el caso de Gabriela, con estas nuevas fotografías, que, por ejemplo, el año pasado ya me parece que tuvo una muestra y es como decía, fue más que nada enfocado en lo que fue las infancias, en las fotografías de chiquito, que también nos sentamos nosotras ahí como a mirar, y también tenía como un espacio de intercambio. Entonces está bueno que la curaduría vaya ahí como cambiando en las propuestas, y bueno, en este caso en Gabriela, que ahora trajo una propuesta diferente también. Sí, exacto. Sí, y me parece que tiene que ver con este acompañamiento que se hace año tras año, ¿no? Con determinadas personas. Yo siempre digo, el otro día lo hablaba con la compañera de ustedes que está a la tarde, y le decía que históricamente la oficina de la curaduría se vinculó con las personas que son productoras. Digamos, cualquier persona que no produce, que no tiene una fuerte producción, es muy difícil que perdure la relación con la oficina. No porque uno las deje de lado, sino porque se necesita siempre materia prima para poder generar una muestra, mucha materia prima. Y hay personas que producen año a año y mes a mes. Gabriela es una de ellas. Y esta relación con la oficina también la ha llevado a que ella se vaya haciendo distintos planteos sobre las exposiciones. Uno fue ese, el que bien cuentan ustedes, que el año pasado se le pidió que, además de mostrar las fotos, que eran para infancias, pudiera generar un diálogo mucho más fino y más directo con esas infancias. Entonces, ella había trabajado con otra chica en la producción fotográfica, ellas habían trabajado sobre las dos galerías y generaron unos espacios de disfraces, vestimentas, para que las familias pudieran llevarse sus propias fotos más o menos acordes a lo que estaban viendo en las galerías. Fue un gran hallazgo, no solo para nosotros ver cómo otro se pone en función de lo educativo, lo participativo, sino también para ella, que venía solo mostrando y de repente se encuentra gestionando un vínculo mucho más cercano con las personas. Como lo ven, es un ejercicio que venimos haciendo ya desde el año pasado. Sí. Y muchas de las cosas que por ahí nos vamos planteando, tal vez las planteamos un año y recién al otro año van cobrando forma. Así que sí, el caso de Gaby es un buen ejemplo de cómo la oficina se vincula en el tiempo con las personas. Y la verdad es que nos encanta, porque es qué mejor, ¿no? Y sí, además de brindar una sala, podamos hacer ese ejercicio de alguna manera curatorial, es decir, poder acompañar al artista, poder sugerir cosas, poder sugerir sobre el montaje, siempre esta búsqueda que implica al último componente, al final de todo, que es la persona que va a entrar por la totalmente, puerta. Totalmente. Sí. Pablo, estas cuatro muestras, ¿hasta qué fecha se va a poder disfrutar? Estas cuatro muestras van a estar hasta el 21 de agosto y a partir del 25 vamos a tener la nueva muestra, que todavía no vamos a adelantar nada, pero vamos a tener una excelente muestra colectiva, que van a participar 6 personas, y ellos vienen con su propia curadora también. Uh-huh. Los curadores o las curadoras son intermediarios, ¿no? Uh-huh. Justamente es... lo que buscan los curadores o curadoras o este tipo de organización es ir un poquito más allá en la profesionalización del trabajo. Claro. Uh-huh. Justamente reconocer que la persona que se dedica a producir obra es productora de obra y no necesita por qué ser experta o tener que ocuparse de lo que es el montaje y la gestión, porque es un gran trabajo generar una muestra. Implica muchas cosas. Sí, sí. Entonces muchas personas... y justamente con la celebración de los 20 años, nosotros lo que planteamos con muchas personas era que pudieran trabajar con un intermediario o intermediaria. Claro. Uh-huh. ¿No? Una persona que se encargue de pensar cómo se va a mostrar, cómo reforzar ese mensaje que se quiere dar, digamos, en el caso de esto, que eran tantas personas, son 6 o 7 personas que con obras, son 60 obras que van a montar en todo el Centro Municipal de Cultura, son obras en gran formato. Y creo que ahora quieren incluir unas 30 y pico de obras más. Es una muestra muy grande, con mucha cantidad de gente, y ellos solo se están encargando de producir estas 6 o 7 personas. Claro. Entonces, es como sumarles mucha carga que además se tengan que poner a gestionar muestra. Sí, necesitas ahí de alguien, figura. Sí, sí, tal cual. Hicimos como una reunión y dijimos, bueno, acá me parece que es lo mejor que podemos hacer es buscar a alguien que se ocupe de ayudarlos en esta otra parte. Así que el 25, la semana del 21, podríamos estar diciendo que el 18 el 18 de agosto largamos la prensa sobre la nueva muestra, que va a ser en los niveles que venimos trabajando hasta ahora. Totalmente. Me encantó. Pablo, bueno, como siempre también recordarle a la gente que la entrada es libre y gratuita para que vengan aquí, que se acerquen, ¿no?, al Centro Municipal de Cultura. Como siempre, agradecerte por la onda. Bueno. Ya estaremos ahí chusmeando también, sí, como siempre. Sí, siempre, viste que usted nosotras... cualquier cosa me dice, no, todavía no, sigan de largo, chicas. solo parece que pasan las dos, pero en realidad están haciendo un análisis profundo de la situación. Y creo que sí. Las voy a empezar a mirar con otros ojos ahora en mayo. Estas chicas están haciendo una crítica de arte. Sí. No, déjenme. Nos paramos ahí media hora, ¿viste?, y miramos quizás un cuadro, ¿viste?, y empezamos. Y acá nos retan. Chicas, vuelvan. Claro. Pero bueno, está bueno porque también hay un montón de cosas. Sí, antes de irme, quiero decir dos cositas. Primero, que las personas que por ahí, si nos están escuchando y les interesa ver un poco más sobre esto y justo no pueden pasar por el Centro Cultural o quieren seguir las primicias, nos pueden seguir en Instagram como Curaduría CMC. Bien. Ahí nos pueden seguir en Instagram, subimos no solo la prensa previa, sino imágenes de lo que fue posteriormente con la ayuda de la gente de audiovisual que nos ayudan con los videos. También pueden seguir a Dirección de Cultura o a Secretaría de Cultura y Educación en Instagram o Facebook, y comentarles que a partir de octubre, noviembre, se abre la convocatoria para proyectos para el año 2024. Y quiero recordarle a las personas que no hay fechas expositivas hasta marzo del año que viene. Así que está todo ocupado y un poco venimos trabajando de esa manera. El año anterior dejamos todo cubierto. Sí, así que bueno, gracias, chicas. Gracias a vos, Pablo Goy, como siempre.